en mi vida una condena que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo. Y te digo, yo soy la muerte, la muerte. Hay un cariño que yo quiera ciegamente.